Okay, que estamos probando sonido. CDMX, la casa radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Estamos transmitidos desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saluda Arturo Shendra. Sean bienvenidos a una emisión más de los especiales de la casa del rock. Ya saben, desde Azcapotzalco para todo el mundo, aquí a través de la web, de la internet. Y bien, pues ya estamos listos para una emisión más de la casa del rock. Ya estamos en unos días en los que ya se empieza a sentir el calorcito de la primavera, ¿no? Que ya próximamente se acerca acá en por estas zonas. Y pues bueno, ya hay que irnos preparando, ¿no? Con esos ventiladores. Ya saben que de repente los cuartos luego de repente pues, se calientan un buen. Y es medio complicado luego poder descansar con tanto calor, ¿no? Yo por acá ya tengo mi ventilador. Al rato lo voy a andar perdiendo por lapsos. Para refrescar un poco aquí el ambiente. Es que aquí como estoy en una parte alta, pues le pega medio duro el sol y ya en las noches como que se almacena ese calor, ¿no? Ahí en los tabiques o no sé qué onda en la losa. Y pues para que se refresque, pues sí tarda un rato. Bien, pues estamos aquí ya listos para la emisión del día de hoy. Estuve haciendo unas configuraciones de la computadora. Ya la actualicé, no la había actualizado. Porque tengo una interfaz que ya es un poco antigua, una interfaz de audio, y con el Windows 10 pues batallaba un poco con algunas versiones del Windows 10. Entonces tenía una versión ya de como del 2017 más o menos, pero pues ya me arriesgué. Ya saben que todo va cambiando y de repente hay opciones, ¿no? Como para poder configurar y echar a andar las cosas que ya aparentemente ya están obsoletas. Y ya, pues dije, no, pues voy a arriesgarme, voy a actualizarla y a ver qué onda, ¿no? Y sí, ya lo actualicé y pues por suerte sí reconoció bien la interfaz de audio. Sí reconoció los drivers antiguos y ahorita está trabajando bien. Y también necesitaba también actualizarla porque la tarjeta de video no estaba actualizada tampoco. Necesitaba también tener el Windows más actual en cuanto a Windows 10 para poder actualizar los drivers de la tarjeta de video, que aparentemente por eso he tenido algunos problemas a la hora de estar acá transmitiendo, que se me ponen en la pantalla, así me dan pantallas así como negro, se pone negra la pantalla y se bloquea todo. Esperemos que con eso se haya solucionado el problema, ya no tengamos eso así, esa situación, ¿no? Bien, vamos a saludar acá a la banda que se empieza a hacer presente por acá. Ya Alexan ya está por ahí, ya lista para empezar a pedir material. Acá Alexan, qué bueno que estás por acá. Ya Alexan, lista para empezar a pedir tus rolas y más bien compartir material, ¿no? Ese material que pues que tienes por ahí almacenado, ¿no? En tu disco duro. En la mente, ¿no? Ya saben que siempre almacenamos información ahí ya de antaño de rolas que siempre nos han gustado. Y pues bueno, es momento luego de acordarnos de ellas, ¿no? En algunas de las transmisiones pues para compartirlas. Y acá Mitra dice, "Ya estás, una disculpa por mi ausencia", dice. He tenido pésimo servicio de internet. Ya sabes, Telmex. Una compañía, ¿no? Ahí por ahí. Que de repente, pues, queda mal. Sí, mientras pues, llega a pasar, ¿no? De que el internet falla. Y pues hay que, hay que aguantar un poco. Porque luego sí, está medio complicada la cosa, ¿no? Cuando te empieza a fallar el internet y no puedes hacer tus cosas como quieres, ¿no? Bien, pues vamos a abrir con una rola el día de hoy de una vez. Ya para podernos en sintonía, vamos con una rola de Shendra. Ahorita que está muy ad hoc con la onda de lo que está pasando a nivel mundial. Es una rola que se llama Degradación, ¿no? En la que pues habla todo ese tipo de ondas, ¿no? Que hacen los gobiernos muchas veces. Y por lo regular los gobiernos son los que ocasionan ese tipo de situaciones tan complicadas que los únicos afectados pues, vienen siendo las personas, ¿no? La población que es vulnerable a este tipo de acciones. Y vámonos con esto que se llama degradación Shendra. Eso fue Degradación Shendra desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Shendra, una banda de Ciudad de México, de aquí de Azcapotzalco, comandada por Alexa en la voz, Arturo en la liga. Nuestra banda que ya tiene un rato que grabamos ese material. Y pues ahí está, ¿no? Un material que nos hace reflexionar un poco acerca de las situaciones en las que de repente llegamos a pasar, ¿no? En la que muchas veces los gobiernos tratan de justificar sus acciones, ¿no? Creyendo que están haciendo una justicia y en realidad pues están cometiendo muchos actos que afectan, ¿no? De manera importante pues a la población, ¿no? Y no nada más a la población a la que atacan, ¿no? Sino que simplemente ese tipo de acciones viene afectando a una población a nivel mundial, ¿no? Ya saben que muchas cosas se empiezan a repercutir a raíz de todo ese tipo de acciones. Ya saben que la economía empieza a variar bien cañón. Y lo que está pasando, ¿no? Últimamente con esas restricciones que están haciendo también los mismos gobiernos. Porque ya saben que siempre hay intereses económicos y de recursos, ¿no? Que quieren explotar y obtener para mantener esa hegemonía, ¿no? Y pues ahora sí que estos eventos bélicos se llevan a raíz de todos esos intereses, ¿no? Que ahora sí que no se No sé, es algo bien, bien cañón, ¿no? Que después de tantos siglos que ha existido la humanidad, tantos años que lleva ya existiendo y ocupando este espacio, este planeta, pues no hayan evolucionado en ese aspecto, ¿no? No se hayan preocupado por atender esa situación, ¿no? De la manera de cómo resolver ese tipo de conflictos de una manera en la que pues se puedan resolver las cosas sin tener que afectar, ya saben, la naturaleza y a las poblaciones, ¿no? En general, ¿no? Y los lugares, ¿no? Porque acaban destruyendo, ¿no? La geografía de una zona. Pues bueno, pues eso fue Shendra y estamos iniciando con todo, ¿no? Con todo el día de hoy. Un saludo también para Omar de Chihuahua, que anda por ahí, a Martita, también a mi camarada Marcos, que anda también por ahí, y a toda la banda, ¿no? Que está por ahí, presente de manera acá, como dice un amigo, ¿no? De bajo perfil, que están por ahí escuchando la transmisión. Y bueno, pues un saludo para toda esa banda, ¿no? Que está por ahí atenta a lo que estamos compartiendo el día de hoy. Bien, pues vámonos con otro material. Hoy no tenemos así algo así como listo como para compartir todavía, pero pues sí, vamos a ver si por ahí vamos empezando a lanzar algún material de algunas bandas, ¿no? En especial, y vamos a ver por acá. Vámonos con esto. Con esto que dice así. Vamos a continuar con esto de Shendra para. Así como una especie de especial, ¿no? Mini especial. Empezando con unas dos temas de Shendra que, como les digo, están como que. Como que apenas sí, al punto, ¿no? Como para estos días. Vámonos con esto que se llama Cuentos Continuos. Y esto dice así. Historias se han escrito así. Cuentos Continuos, Shendra, de su álbum lanzado en el año 2000, 2001. Yo iba a decir 2021. Bien, pues seguimos por acá. Y pues bueno, ese material ya tiene un rato que salió y, como les digo, está muy ad hoc, ¿no?, a la situación. Y lo que pasa es que esas situaciones están continuamente, ya saben. Uno puede componer una canción, ¿eh? Esta canción apareció, como les digo, ya por los noventas. Y son canciones que están vigentes, ¿no? Porque estas situaciones se repiten y se repiten de manera, pues, recurrente, ¿no? Bien, pues seguimos por acá. Alexan dice, saludos a todos los amigos y amigas de la Casa del Rock, aquí escuchando el programa. Dice, Anita te manda saludos, una rola por favor, ya también piden su material. Bien, Alexan, un saludo para Anita, que está por acá, en la casa de Alexan, ahí, de visita. Y pues qué bueno que se dio el rol, ¿no?, para visitar a sus hermanas, a su familia, a sus amigos, y que se dio un rol también acá por, ya saben, pues por México, que es un país muy, muy rico y abundante en cuanto a recursos naturales, gastronomía, cultura, y es muy variado, ¿no?, muy, muy cañón, ¿no? Encontramos muchas cosas variadas e interesantes, ¿no?, aquí en México. Bien, pues un saludo para Anita, qué bueno que estás por acá. Y Omar, también de Chihuahua, dice, ¿qué tal, Arturo? Algo de Iron Maiden, la de Afraid You Shot Stranger. Saludos a todos los radioescuchas desde su estación de hermana Radio Heavies. Saludos a la Tomandancia y a Canon. Bien, entonces ahí está. Omar mandándola saludos y pidiendo su material, dice, desde la estación de hermana Radio Heavies. Ah, qué chido, Omar, ahí luego nos pasas el link, ¿no?, pues para checar esa estación, ¿no?, y estar en contacto con la banda por allá. Buenas noches, acá Mitra, bienvenidos a una emisión más de la Casa del Rock, dice Mitra, acá ya en su chat oficial de Metal Blood. Bien, todos, Mitra, qué bueno que andas por acá ya pidiendo ese material. Y vamos a ver qué más escriben por acá. Mitra está escribiendo algo. Y también Alexa, vamos a esperar a ver qué comparten. Mientras vamos a preparar ese material que nos pidió ya hace ratito Omar. Afraid to Shot Stranger. Esta canción de Iron Maiden del álbum Fear of the Dark. Es un álbum muy, muy cañón. Muy bueno. Y Mitra dice, sí, que pase el link. Lo viralizamos, dice Mitra. Sí, que pase el link, Omar, ¿no? Bien, pues vámonos con esto. Afraid to Shot the Strangers. Acá dice que se fue la onda. A ver, vamos a ver por acá. A ver si se fue la onda por acá. Sí, quién sabe. Ahorita aparentemente todo está funcionando bien por acá. Y pues ahí pueden refrescar el link si se les va la onda. Ya saben, refresquen el link. Ahí tienen otros links también como para escuchar. Son alternativos ahora sí que a las que tenemos ahí como oficiales. Tenemos 4 links ahí para que puedan escuchar en cualquiera de esos. Bien, vámonos con esto. Afraid to Shot Strangers, Iron Maiden. Thank you. be done on Earth. Try to justify to ourselves the reasons to go. Should we live and let live? Forget or forgive? But how can we let them go on this way? Escuchamos el tema Afraid to Shoot Strangers de Iron Maiden, que se desprende de su álbum Fear of the Dark, que fue lanzado en el año de 1992. Tremendo disco, ¿no? Tremendo material. Yo como que recuerdo que este disco salió al poco tiempo de que Iron Maiden salió, más bien no sé si salió, creo que salió antes de que Iron Maiden viniera a tocar acá a México. Si no mal recuerdo, yo como que recuerdo que ese álbum estaba sonando, ¿no? Por esas fechas cuando Iron Maiden pisó por primera vez por acá México, la Ciudad de México, y yo me lancé a ese concierto que estuvo muy bueno. Muy chido ese concierto. No me acuerdo si dieron dos o uno. Bien, bueno, vamos a leer un poco acerca de este álbum. Fear of the Dark, Miedo a la Oscuridad, así se llama el disco. Es el noveno álbum de estudio de la banda Iron Maiden. Salió a la venta el 11 de mayo de 1992, figurando como número uno en el ranking británico. Dice, este álbum marcó un importante hito. Sería el último que grabarían con Bruce Dickinson hasta su reunión para el Brave New World. El vocalista sería reemplazado por un viejo conocido de la banda, el gran vocalista llamado Blaze Bailey. Que sí, sí, algunos les latió y a otros no les gustó mucho, ¿no? Ese cambio, pero pues bueno, ya saben, Iron Maiden tenía que mantener ahora sí que el ritmo y seguir activo, ¿no? Y ese fue el vocalista que ellos escogieron pues para que reemplazar a Bruce Dickinson. Bien, pues este material nos lo comparte Omar desde Chihuahua. No sé si ande por allá por Chihuahua ahorita Omar, o ande por acá visitando a la Tomandancia, a la banda de por acá. Bien, pues seguimos por aquí. Y Alexa ya también pidió un material, vamos a preparar ese material. Pide un material también interesante que se llama Give Peace a Chance, de John Lennon. Vamos a lanzar este material que nos pide Alexa. Dar una oportunidad a la paz. Vamos a compartir este material. Y esto que dice así: para Alexa desde CDMX, la casa radio, en la casa del rock. Give peace a change. John Lennon. 2, 1, 2, 3, 4. Yeah. Escuchamos Give Peace a Chance, John Lennon, en una encamada. Vamos a leer lo que dice por acá. Give Peace a Chance es una canción de protesta contra la guerra escrita por John Lennon y originalmente acreditada a Lennon y McCartney. Sin embargo, cuando el álbum póstumo en vivo de Lennon con Elephant's Memory Live in New York City, grabado en 1972, se reeditó en 1990, se acreditó únicamente la composición de la canción a Lennon. Ahí está, dice los créditos del final del programa del 2006. Bueno, de 2006, dice ahí. Bueno, por acá dice otra cosa. Vamos a leer aquí lo que dice, cómo fue que escribió esta canción John Lennon. Y leemos por acá. Y dice, en la encamada que llevó a cabo con Yoko, un reportero le preguntó a John qué intentaba hacer. Y John le contestó espontáneamente, todo lo que estamos diciendo es darle una oportunidad a la paz. Pero así como lo dijo, le gustó la frase y la preparó musicalmente para la canción mientras estaba en cama. La cantó varias veces hasta que finalmente el 1 de junio de 1969 alquiló una grabadora de 8 pistas en unos almacenes locales de música, volvió a la habitación del hotel y la grabó. Ya saben que estaban haciendo una protesta ellos ahí acostados en la cama, y su onda era pues protestar, ¿no? En contra de lo que estaba aconteciendo en Vietnam en aquellos tiempos. Y pues bueno, ahí le surgió la idea de hacer esta canción. Ya sabemos de lo geniales que eran los Beatles, ¿no? Y John Lennon, uno de los grandes genios de la música de popular y del rock. Pues cómo se las gastaban, ¿no? Ya saben, en el estudio para crear su música, ¿no? De repente tenían una pequeña idea y de ahí la iban desarrollando hasta que acababan con una obra, pues muchas veces obras magistrales, ¿no? Ya los que vieron ese documental, ¿no?, que lanzaron apenas el año pasado, está bien bueno, ¿no?, el de Get Back. Yo sí me aventé ya todo el documental y pues ahí veo la calidad, ¿no?, de músicos que eran los Beatles, ¿no?, y que siguen siendo algunos de ellos, como Paul McCartney, ese gran genio, ese gran músico, ¿no?, y revolucionario, ¿no?, porque muchas cosas fueron innovadoras y revolucionarias para su época. Bien, pues eso fue para Alexan nos compartió ese material. Y aquí Omar nos dice que sí está en Chihuahua, vientos, Omar. Y Mitra por acá nos dice, recuerdo esa rola de Lennon la coverió Jaguares y Maná en un concierto de 1998 a 1999, llamado Unidos por la Paz. En un concierto ofrecido en el Estadio Azteca con motivo de la visita de la caravana zapatista al DF y que fue televisado por Televisa y TV Azteca. La forma más descarada de comercializar un movimiento social. Sí, de aprovechar el momento, ¿no? Muchas veces también, ¿no? Bien, eso lo comparte Mitra. Marilena también nos manda una manita arriba ahí. Parece que está conectada, Marilena. Qué bueno que andas por acá, Marilena. Bien, pues seguimos por acá compartiendo material. Vámonos ahora con esto que tenemos por acá. Con este tema para Anita, que está por acá en Ciudad de México. Un tema de Golden House, el tema Don't Dream It's Over. Vamos a lanzarlo. Y acá José Lara, vamos a ver qué dice José. Por fin escuchando en vivo la casa, saludos a todos. Vientos, José, qué bueno que andas por acá, ese que se llama José. Gran artista, José. Hay muchos artistas por acá muy buenos aquí en... que nos acompañan en la casa del rock, ¿no? Ya saben, está el Fabián, está Alexa, José, Mitra. Hay un buen por ahí, ¿no?, que están, que tienen grandes talentos. Y luego de repente, pues nos comparten por acá algunas de sus obras. Bien, pues seguimos por acá. Entonces vámonos con este tema. Don't Dream It's Over. Crowded House para Anita. Desde CDMX, la casa radio. La casa del rock. Y esto dice así. There is freedom within. Don't Dream It's Over, la banda Crowded House. Vamos a leer un poco. Dice: Don't Dream It's Over es una power ballad escrita por Neil Finn y producida por Mitchell Froom e interpretada por la banda de rock australiana Crowded House en su álbum debut homónimo de estudio. Dice: publicado en el año de 1986. Bueno, aquí dice: publicado por la empresa discográfica Capitol Records el 6 de octubre de 1986, se convirtió en el tema más exitoso de la banda a nivel internacional y alcanzó la segunda posición de la lista Billboard Hot 100, solamente por debajo de I Knew You Were Waiting For Me de Aretha Franklin y George Michael. Buena rola esa de Crowded House. Muy buen material que nos comparte Anita. Y acá Mitra nos dice, yo tengo talento para ver la tele. Pues bien, Mitra, pues, ahora sí que también se tiene que tener talento para ver buenos programas, ¿no? Y ya ves prendes tu televisión y empiezas a explorar por ahí. Y donde sientes ese feeling acá chido, dices, no, pues esto está bueno como para dedicarle un rato, pues ya te pones a deleitarte, ¿no? Con buena información, ¿no? Pero fíjate que también es un talento, Mitra. Bueno, yo me imagino, ¿no? Es como, ya sabes, talento para escuchar buenas rolas, ¿no? También, ¿no? Y Martita también ya anda por ahí, saludando a la banda a través del chat oficial de Metal Blood. Vientos José, también, qué bueno que andas por acá. Ya sabes, aquí estamos listos para compartir el material que compartas por aquí con la... para la audiencia de CDMX, la Casa Radio. Vámonos con esto de This for Fears, que está muy chido. Everybody Wants to Rule the World. Hace poco la escuché, vi a This for Fears. Ya tiene un ratote que no veía un video de ellos así actual. Y sí, los vi ya, y se aventaron esta rola que vamos a escuchar ahorita. Everybody Wants to Rule the World. Y no, pues, son unos grandes músicos. Pasan los años y siguen siendo buenos o hasta más buenos. Vámonos con esto que dice así, This for Fears. Everybody Wants to Rule the World. Todos quieren dominar el mundo. Es una canción del dúo británico de New Wave, Tears for Fears, publicada como tercera parte del álbum Songs from the Big Chair en 1985. Este fue el noveno sencillo del grupo en ser lanzado en el Reino Unido, el primero desde su segundo álbum y el séptimo en alcanzar el top 40 británico, logrando el puesto número 2 en abril de 1985. En los Estados Unidos fue el primer sencillo en llegar al número 1 en las listas Billboard Hot 100 el 8 de junio de 1985, ocupándolo por 2 semanas. ¡Qué gran rola! Esta de Tears for Fears. Una de mis bandas favoritas, Tears for Fears, este tremendo dúo. Bien, pues esto fue Tears for Fears. Seguimos por acá y tenemos como fondo unas. Tenemos a los Creedence de fondo. Y también por acá. Y aquí nos dice Adán. Ah, no, sí, no, por acá nos dice José Lara. José Lara dice. Ya también pide su material, José, vientos. Ahorita leemos todo eso, José, para compartirlo por acá. Y también Omar pide más material. También ahorita lo leemos y lo vamos preparando, Omar. Bien, pues seguimos por aquí. Vamos a lanzar una rola de nuestro invitado también que acabamos de decidir. Tenemos acá Andy Timmons, un gran guitarrista, muy bueno. Vámonos. Vamos a escuchar algo de su álbum llamado Andy Timmons Band Resolution. Vámonos con el primer tema, Deliver Us, Andy Timmons. Escuchamos de Liber Oz, Andy Timmons, de su álbum Resolution del año 2006. Vamos a leer algo acerca de Andy Timmons. Gran guitarrista, a mí me gusta un buen Andy Timmons. Por ahí sacó el disco de Sargento Pimienta, acá instrumental, pero está bien cañón. Ampliamente recomendable ese álbum. Dice aquí, dice Andy Timmons es un guitarrista estadounidense que ha tocado con bandas como Danger Danger y Pawkinks. Ha grabado varios álbumes como solista y ha trabajado como guitarrista de sesión. En esto último destaca su colaboración en CD con la leyenda de la batería como Simon Phillips, o un CD en vivo con Olivia Newton-John. Andy ha sido un director de musical, guitarrista en varias giras por Estados Unidos, dos internacionalmente aclamados, CD por King Winger, sesiones de... ¿qué? Bueno, también estuvo participando en sesiones de grabación para Paula Abdul y Paul Stanley, y una incontable cantidad de sencillos para radio y televisión. También ha tocado con los héroes de la guitarra, que son, ya saben, como Steve Vai y Joe Satriani, ¿no? Que lo han invitado al G3, y esos maestrazos, ¿no? Joe Satriani y Steve Vai, muy cañones, que fueron los iniciadores junto con Eric Johnson de ese G3. Y pues bueno, Andy Timmons ha participado con ellos, ¿no? Ya saben que de repente el G3, que lo forman principalmente Steve Vai y Joe Satriani, acaban, o más bien Joe Satriani y Steve Vai, e invitan, ¿no?, a otros músicos. El que antes estaba, al comienzo pues era Eric Johnson, pero ya después entró Steve Moores, aquí ponen Ted Nugent, Paul Gilbert, S. Fraley, Mike Stern. Y han metido un buen, ¿no? También estuvo por ahí el guitarrista de Dream Theater, ¿no? También estuvo por ahí tocando con ellos. Me acuerdo cuando vinieron a México, una vez lo traían, ¿no?, a ¿cómo se llamaba? Ya ni me acuerdo cómo se llama el guitarro de Dream Theater. Que se me hace raro que se me haya olvidado, pues esa banda es bien conocida, ¿no? También acá dentro de la onda metalera progresiva. Y pues bueno, pues por acá estamos escuchando, tenemos como invitado a este tremendo Andy Timmons. Y seguimos por acá y vamos a leer algo que nos comparte acá ese que se llama José. Dice, ¿qué tal una rolita animosa? Dice, para que suenen en la casa. Suenen en la casa. Una de los Traveling Wilburys. Se llama End of the Line. El video de esa rola está emotivo por el homenaje que le hacen a Roy Orbison, que murió antes de filmar el video. Pero es un homenaje alegre, guardándole un lugar a su cuate, ese que se llamaba Roy. Bien, entonces vamos a lanzar ese material. End of the Line, Traveling Wilburys. Es una power band, ¿no?, comandada por George Harrison. Y una gran colaboración bien cañona, ¿no? Porque también ahí están ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este cuate? Bueno, hay un buen... Voy a ponerme a leer un poquito ahorita, porque ahorita no los recuerdo a todos. Pero ahí está Roy Orbison. Sí, está Roy Orbison. Y bueno, vámonos con esto que dice así. Vámonos. End of the Line, Traveling Wilburys. Esto dice así. Someone to tell you everything. Sit around and wonder what tomorrow will bring. Maybe a diamond ring. Well, it's all right, even if they say you're wrong. Well, it's all right. Sometimes you gotta be strong. Well, it's all right. somewhere down the road when somebody plays at the end of the line, purple haze. Well, it's all right, even when push comes to shove. Well, it's all right, if you got someone to love. Well, it's all right, everything will work out fine. Well, it's all right, we're going to the end of the line. Don't have to be ashamed of the car I drive. I'm just glad to be here, happy to feel that. The end of the line. It don't matter if you're by my side. I'm satisfied. Well, it's all. End of the Line, Traveling Wilburys. Vamos a leer un poco acerca de esto, de ese supergrupo. No manches, qué buenas rolas. Vamos, ahorita escuchamos la que sigue, ¿no? Está bien buena. The Traveling Wilburys, los viajeros del Viajeros Wilbury. Fue un supergrupo británico estadounidense integrado por Bob Dylan, George Harrison, Jeff Lynne, Roy Orbison y Tom Petty, junto con el acompañamiento a la batería de Jim Keltner. La banda estuvo en activo desde 1988 a 1990 y solo sacaron dos discos al mercado. Dice, ambos LPs tuvieron un gran recibimiento de crítica y público, llegando el primero al número 2 de la lista de éxitos musicales estadounidense Billboard 200, mientras que el segundo llegó al puesto número 11 de la misma lista. Roy Orbison falleció el 6 de diciembre de 1988 a los 52 años, víctima de un infarto en su domicilio de Hendersonville, Tennessee, apenas dos meses después de la publicación del Traveling Wilburys volumen 1. Sí, qué mala onda. Lo que nos comentaba ese que se llama José, ¿no? Pues vamos a escuchar esta rola, ¿no? Como un homenaje a Roy Orbison, porque aquí sí aparece en el video. En el otro aparece de acá nada más en una foto. Pero en este sí aparece acá, cantando unas rolas ahí. La rola más bien ahí, ¿no? Handling with Care. Vámonos con esto. Traveling Wilburys. Being beat up and battered around. Being sent up and I've been shot down. You're the best thing that I've ever found. Handle me with care. Reputation's changeable. Situation's terrible. But baby, you're a dull girl. Handle me with care. I'm so tired of being lonely. sent to meetings, hypnotized, overexposed, commercialized, and escuchamos el tema Handle With Care, Traveling Wilburys. Qué rola tan buena. Como que se divertían mucho estos muchachos haciendo estos temas tan chidos. Bien, pues esa banda nos la compartió el buen José. Sé que se llama José, dice aquí José. Vamos a ver lo que dice José. Qué chida voz tenía ese Roy, dice. Como aterciopelada. Sí, bien chida, me cae. Yo pensé que Roy Orbison era más antiguo, pero... pero pues no, es que tenían una voz así como de antaño, ¿no? Como de los 50. Bueno, a mí me como que me lleva a los 50 su estilo de Roy Orbison. Pero bien chido. Acuérdense de ese tema de Pretty Woman, ¿no? Que es uno de sus grandes éxitos de Roy Orbison. Bien, pues vamos por acá. Seguimos por aquí compartiendo material. Vamos a buscar algo de Andy Timmons, que es nuestro invitado del día de hoy. Vamos a poner un tema del disco. Del disco que. Donde hace un tributo a The Beatles, del disco de Sargento Pimienta. Que está bien bueno. Bien recomendable ese disco. Vamos a ver si lo tenemos por acá. A ver si le dieron chance de ponerlo. Sí, aquí está, no manches, está bien cañón. Vámonos con alguna de estas. Ya por acá Dan también dice, buenas noches, llegando, vientos Adán, qué bueno que andas por acá. Vamos a poner este tema que se llama Un día en la vida, A Day in the Life. Andy Timmons, para que escuchen esa genialidad, ¿no? Que hace Andy Timmons con su guitarra tocando a los Beatles. Vámonos con esto que dice así. A Day in the Life. Thank you. A Day in the Life, Andy Timmons Band. De su disco Andy Timmons Band Plays Sgt. Pepper del año 2011. Bien, seguimos por acá y vámonos con un tema más para la audiencia de CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Algo que nos comparte Omar desde Chihuahua. El tema Stay in the Light, Honeymoon Suite. Vamos a lanzar ese material. Y esto dice así: Stay in the Light, Honeymoon Suite. Stay in the Light, Honeymoon Suite, de su álbum Honeymoon Suite del año de 1984. Honeymoon Suite es una banda canadiense de hard rock formada en 1981 en Ontario. Han grabado 7 álbumes de estudio y 2 álbumes en vivo. Es interesante, ¿no?, que esta banda se mantenga activa después de tantos años. Es muy chido, ¿no? Buen material. este que nos comparte Omar. Y hay que escuchar un poco más acerca de esta banda para conocerlo un poco más a fondo. Es muy buena. Se oye muy chidas. Sí, tienen como un toque especial, ¿no? Así como muy personal esta banda. Para esa época se oyen muy bien. Si no suenan a las bandas típicas de ese tiempo, ¿no? Que tocaban hard rock. O... Sí, tenían su toque especial, ¿no? Sí, muy personal. Se distinguen. Bien, pues seguimos por acá. Y también Martita ya también está pidiendo material. Dice aquí, buenas noches, una rola nada más, dice, para animarme para un evento que tengo para el martes. Bien, Martita. Esperemos que todo salga bien para el martes y que la pases bien en ese evento. Ella quiere el tema de WMA de Pearl Jam. Vamos a lanzarlo, WMA Pearl Jam. Mientras escuchamos de fondo Born in Love de Honeymoon Suite. Y vámonos con esto que dice así. WMA Pearl Jam. We'll be right back. Escuchamos el tema WMA, dice, una canción de Pearl Jam que está incluida en el segundo álbum Versus. WMA son las siglas de White Male American, hombre blanco americano. La batería de WMA fue grabada en dos pistas con ritmos diferentes y después fueron sobregrabadas en la canción. El baterista Dave Abruzzese agregaría más tarde otras percusiones como cimbales, tambores o un cencerro, que después serían sobregrabadas en la canción. La canción, dice por acá, la canción no había sido tocada completa en concierto por Pearl Jam desde 1995 hasta que la tocaron en diversos conciertos en 2008. Ahí está este material de este álbum llamado Versus, donde aparece este tema, que está muy interesante, ¿no? Esas percusiones muy locochonas, ¿no? Que le agregaron a la rola. Y acá nos comenta José, dice, wow, dice, con sus debidas proporciones, pero esa rola de Pearl Jam luego suena como las percusiones y el bajo están influenciados por Sympathy for the Devil de los Rolling. Sí, pues tiene su influencia, ¿no? Se oye ahí el estilo, ¿no? Sí, sí, padre, esa mezcolanza, ¿no? Que hicieron, ¿no? Sí, le metieron una variante, ¿no? A sus rolas que venían tocando anteriormente. Y aquí Martita dice, sí, yes, suerte en el evento. Ah, no, más bien Mitra le desea suerte a Martita en su evento que próximamente va a tener el martes. Bien, entonces seguimos por aquí. Y Adán también ya pide su material. Nos pide un tema de Eric Clapton. Motherless Children. Vámonos con esto que nos pide Adán. Este tema de Eric Clapton. Niños sin madre. Esto que dice así. Desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Motherless Children, Eric Clapton. Motherless Children, Eric Clapton, de su álbum 461 Ocean Boulevard del año de 1974. Ahí está, unos tamborazos al final. Este gran material de Eric Clapton. ¿Qué podemos decir de Eric Clapton? Ese gran guitarrista que perteneció a la crema. La crema y nata, ¿no? De músicos de calidad que armaron ese tremendo power trio y que ahora sí que impactaron al mundo, ¿no? Con esa tremenda calidad que traían. Hasta que llegó Jimi Hendrix, ¿no? A palomear con ellos ahí en Inglaterra. Se dieron cuenta de que había un cuate más loco en la lira todavía que Eric Clapton. Llamado Jimi Hendrix. Pero pues no, ahora sí que son como muy diferentes, ¿no? Eric Clapton y Jimi Hendrix. Cada quien trae lo suyo. Eric Clapton muy fino, muy limpio para tocar. Y Jimi Hendrix muy, muy locochón y sus composiciones así muy viajadonas. Muy creativo. Jimi Hendrix haciendo cosas innovadoras. Que fue lo que lo diferenció mucho, ¿no? En esa época en la que apareció Jimi Hendrix. Pero Eric Clapton es uno de los grandes músicos de blues, de rhythm and blues. Gran cantante también. Y tremendo feeling, ¿no? A la hora de ejecutar sus canciones con su guitarra. Bien, pues seguimos por acá. Y por acá Martita tiene el evento el martes. Dice este... Mitra dice... Dice es que el martes es Día Internacional de la Mujer. Es el Día Internacional de la Mujer el martes. Y pues... va a haber varios eventos, ¿no? Me imagino que... que en varios lugares. Y aquí dice Martita, dice... va a haber una exposición de artesanía... de artesanas, más bien. Va a haber una exposición de artesanas el martes, sábado y domingo, aquí en Tepoztlán. Están invitados. Está, ya saben, si tienen chance de lanzarse por allá el martes, el sábado o el domingo, por allá vayan a Tepoztlán. Están invitados ya, este Martita ya abrió la invitación. Y ya saben, pueden llegar por allá a todo lo que se va a presentar, ¿no? Las exposiciones de las artesanas. Que es muy padre, ¿no? De repente pues ir allá y ver todo lo que hacen, ¿no? Cosas muy, muy creativas, muy, muy interesantes. Porque con recursos muchas veces muy básicos o de la naturaleza. Ya saben, de repente agarran que algunas... pues no sé, algunos materiales, ¿no? De la naturaleza, ya saben, algunos carrizos o algo así. Y empiezan a tejer algunas canastas o algunas chambritas o cositas, ¿no? Que son, luego ahí ves que son muy, muy útiles, ¿no? Algunas artesanías, como dice Martita, ¿no? Que son muy padres como para de repente decorar por aquí, por allá. Y también para usar, ¿no? Ya saben, los morralitos acá. Bien hippies, ¿no? Floreados y toda esa onda, están bien chidos. Entonces ya saben, pueden darse un rol por allá, por Tepoztlán, que no está muy lejos de aquí, ¿no? Está cerca de aquí, de la Ciudad de México. Martes, sábado y domingo, ya saben. Bien, pues seguimos por acá. Tuve chance de que pidan otro material, ya saben, si quieren acá compartir más material, pues por aquí. Vamos a escuchar algo de una tremenda banda también llamada Chicago. Vámonos con ese tema, 25-6-4. 25-6-4, Chicago. Vámonos con esto que dice así. We'll be right back. Chicago, 25 or 6 to 4. Gran canción esa de la banda Chicago. Chicago es una banda de rock estadounidense. La agrupación es junto a Blood, Sweat and Tears, Sangre, Sudor y Lágrimas, la banda más representativa y la más exitosa en términos comerciales de lo que se dieron en llamar Big Bands de Rock. Se fundó en la ciudad de su mismo nombre en 1967, aunque inicialmente se denominó Chicago Transit Authority, nombre que debieron recortar por problemas jurídicos con la Autoridad de Transporte Público de la ciudad. El grupo permanece activo en la actualidad. Una tremenda banda esta de Chicago, ¿no? Y el guitarrista es uno de los más grandes del rock, yo me imagino. Me gusta un buen ese guitarrista y era uno de los tremendos virtuosos del rock, aparte de que cantaba también bien chingón. El gran Terry Cat. Terry Cat, que en alguna ocasión Jimi Hendrix lo llegó a ver, creo que llegaron a coincidir en algunos conciertos, y Jimi Hendrix lo calificaba como el guitarrista más grande del universo, porque era tremendo Terry Cat, la verdad. Verlo en el escenario, no manches, bien cabrón cómo se discutía tocando la guitarra y cantando, ¿no? Con esa potente voz, ¿no? Sí, es uno de los grandes músicos, Terry Cat, que perteneció a esta grandiosa agrupación llamada Chicago. Bien, pues seguimos por acá. Seguimos por aquí compartiendo material. Material de alta calidad. Vamos a recordar también una banda muy buena. Una banda muy buena también y tremendamente poderosa. Una banda de nada más formada por, principalmente por tres músicos, ¿no? Pero de repente metieron un tecladista que también le inyectaba ahí algo de power. Vámonos con esto que se llama Heartbreaker, de la banda Grand Funk. Vámonos con esto que dice así. Sometimes I think about her, but you know she's not really there. When memories do call, I just can't live without her. Trying all the time, so hard. Breaker, Grand Funk. Una versión, se oye como remasterizada o remezclada más bien, ¿no? Porque se oyen por ahí de repente unos delays, unos reverbs que no había escuchado yo en las versiones antiguas que le agregaron. Tal vez que uno se acostumbra ya como que al sonido de las grabaciones antiguas y ya como que de repente, como que sí lo saca un poco de onda de repente escuchar esas nuevas mezclas. Hay veces que sí me gustan algunas, pero hay veces que no tanto. Esta casi no me gustó ese delay que le metieron en el primer solo. Ese como más bien un reverb ahí y un poco de delay. Sí, a mí me gustaba un poquito más seco. Pero pues bueno, es válido hacer este tipo de mezclas, ¿no? Como para refrescar un poquito también la oreja. También hay unas versiones de los Doors, ¿no? De sus discos antiguos que también hicieron unas nuevas mezclas que también así como que me sacaron de onda al principio. Y pero ya después ya como que me los fui asimilando poco a poco. Y después era una bronca conseguir el material de antaño, ¿no? Y inclusive aquí en la red conseguir acá las grabaciones originales, más bien las mezclas originales. Y ya era como que una suerte de repente encontrarte con esas grabaciones de antaño, ¿no? Bien, pues seguimos por aquí. Y aquí se nos comenta Martita del evento que va a haber el próximo martes y sábado y domingo de la próxima semana. Dice que va a ser en el evento se va a llevar a cabo donde está la cruz del museo. Ya saben, llegan ahí a Tepoztlán y ya pues preguntan dónde se va a llevar a cabo ese evento, esa exposición artesanal, y pues pregunten por la cruz del museo, ¿no? Y ya ahí ya rápido los orientan para que se den un rol por allá. Yo ya tiene un resto que no voy para Tepoztlán. Me acuerdo cuando fui nada más fue porque fuimos a tocar por allá. Ya hace un resto y... pero no he ido a visitar el pueblito. Me dicen que está muy padre. Pues próximamente nos estaremos dando un rol por allá, ¿no? A ver si hay chance esta semana. Pues igual estaría bien aprovechar el momento, ¿no? Bien, pues ya casi estamos a punto de cerrar la transmisión del día de hoy. No sin antes agradecerle a la banda por su agradable asistencia por acá y colaboración para llevar a cabo la transmisión del día de hoy. Ya saben que juntos hacemos las transmisiones. Gracias a que ustedes comparten material, pues podemos llevar a cabo todo esto y conocer nuevos grupos, nuevas rolas por ahí. Ya saben que cuando compartimos, como que aprendemos todos juntos, ¿no? Es interesante, ¿no? Todo eso, ¿no? Por eso es bueno la convivencia, ¿no? Conocer gente. Conocer gente, ¿no? Nueva y intercambiar acá conversación, pues para conocer también, ¿no? Lo que hacen y todo eso y la manera en la que ellos viven, ¿no? Sus vidas, porque es padre, ¿no? Aprender también de la gente de esa manera. Si yo cuando comparto acá y platico con mis amigos o amigas, pues siempre como que va uno aprendiendo, ¿no? Y reafirmando cosas, ¿no? Ayer estuve compartiendo con una amiga y ahí en su cumpleaños, me invitó a su cumpleaños porque también coincidió con que también era mi cumpleaños. Ayer tengo una amiga de la secundaria que ya tiene un ratote, ¿no? Que no nos reuníamos y resulta que cumplimos años el mismo día y el mismo año. Y ya me dice, ¿sabes qué? Pues voy a organizar un convivio acá con mis amigos. Como ves, cae viernes el día del festejo y pues... oh, te invito para que vengas acá a cotorrear. Y ya pues me lancé al convivio. Y estuvo chido porque pues ya ahí llegaron sus amigos. Yo también invité a un amigo. Y ya sabes, empezar a conocer gente nueva y de repente pues te llevas sorpresas acá de lo que platican y toda la onda. Y vas conociendo, ¿no? Y aprendiendo nuevas cosas, ¿no? De la gente, de lo que hace, ¿no? Nos platicaba uno de sus amigos que suele irse en bicicleta. Lo en agosto, ¿no? El trayecto que hacen, lo hacen en agosto. Es como esa especie de recorrido. Lo inician en aquí en Tepito y llegan hasta San Juan de los Lagos. Se lanzan y hacen como unos 4 días porque hacen varias escalas. Pero así como me platicó, se me hizo así como pues muy buena la onda, ¿no? Como sí, muy. Como mucho pues mucho gusto, ¿no? Por andar acá rodando en las bicas, ¿no? Ahí en la carretera y cotorreando. Y llegar al objetivo, ¿no? Que ellos, para ellos se les hace muy padre. No tanto llegar allá, sino que el recorrido, ¿no? Que es muy interesante. Pues como les digo, pues es bueno de repente pues conocer banda nueva y escucharlos, ¿no? Pues para aprender un poco acerca de la manera en la que viven ellos, ¿no? Bien, pues vámonos, ya es hora de cerrar la transmisión. Vámonos con una rola de Andy Timmons, que es nuestro invitado del día de hoy. Vamos a buscar una de sus rolitas que teníamos por acá. Vámonos con una baladita que se llama Cry For You, para cerrar esta transmisión. Vamos a escucharla y regreso ya para despedirnos. Esto dice así: Cry For You, Andy Timmons. Cry For You, Andy Timmons, de su álbum That Was Then, This Is Now, del año 2001. Ya saben, si quieren escuchar más de este grandioso músico, pueden buscar material de él. Ahí hay un buen de discos que ha sacado Andy Timmons. Y ese de los Beatles que les digo está bien bueno, ese de, que sacó del Sargento Pimienta tocándolo de manera instrumental. Muy bueno. Bien, descansen todos, dice Martita. Bien, Martita, pásala bien. Qué bueno que la pasaste bien por acá. Y también esperemos que todo salga bien ahí en tu evento que tienes el martes. Y pues bueno, los que se puedan lanzar ya saben, a Tepoztlán, martes, sábado y domingo. Me imagino que es más o menos como al mediodía, ¿no? Cuando va a estar la onda. Es cuando más o menos empieza a poner acá la onda buena, ¿no? Y Adán también por acá dice: excelente programa, vientos Adán. Ya saben que el programa lo hacemos todos por acá compartiendo. Omar desde Chihuahua también estuvo compartiendo material por aquí. Ese que se llama José también estuvo por acá de regreso también compartiendo material y buenas cosas, buenas anécdotas por ahí. Y alguna información también por ahí, José. Y Mitra también, que ya tenía un rato también que no andaba por acá. Ya también regresó aquí a compartir material y a... más bien a platicarnos un poco, ¿no? Acerca de lo que estábamos transmitiendo. Y alguna información, ¿no? Y nos dice que tiene mucho talento para ver la tele. Bien, María Elena también, que estuvo por ahí. También presente. Alexan, Anita también, que estuvieron por ahí también. Pidiendo material. Y ahorita estamos pasándola bien por ahí, compartiendo en familia. Y eso es muy bueno. Marcos también, que anda por ahí también. Quién sabe si nos haya escuchado, pero pues de repente pues acá se hace presente también acá en la casa del rock. Mi amiga Lucero también, que estuvo por ahí. Esperemos que nos haya escuchado un poco. Y toda la banda, ¿no? Que ya saben que se hace presente por acá y que escucha material, ¿no? Acerca de lo que se comparte por aquí en la casa del rock. Bueno, pues ya es momento de irnos a echar un descansito. Pásenla bien, acuérdense de visitar CDMX, La Casa Radio, ahí en Facebook. Compartan información, si quieren suscribirse ya también tienen chance ahí. Y para que puedan compartir, ¿no? Acá alguna información interesante acerca del rock o dentro de la onda cultural, ya saben, todos bienvenidos por ahí. Y pues bueno, estamos en contacto. Soy Arturo Schender, nos estamos viendo en la próxima por acá. Camaradas de La Casa del Rock, cuídense mucho, nos estamos viendo pronto. Bye. Eso fue Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.